¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Manuel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, trabajando Podemos y terminando decir de trabajar, ¿eh? que lo que terminó sucediendo con esta canchita que sacó, la promoción de que podían reservar todo, fue un movimiento de marketing y que para que vuelva al fútbol tenemos que esperar. Sí, ahí fue un error, más que nada. Todavía hay que esperar, hay que esperar. Y bueno, lamentablemente te tengo que decir esto porque uno como amante del fútbol le gustaría que sea otra la noticia, pero bueno, todavía seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos entre todas y todos. Para la gente que está del otro lado, desorientada en el tema, porque una de las canchas que hay acá de Cañuelas que tienen la posibilidad de alquilar y utilizarlas, sacó una publicación en redes sociales donde ya estaban tomando reservas y de ahí se generó la confusión. Por ahora, Adri, podemos decir que tenemos el mismo pronóstico que teníamos hace algunas semanas atrás, de ver si el fútbol recién para noviembre empieza a tener movimiento. Claro, sí, todavía tenemos que pensar en octubre que las cosas como están y estuvieron hasta ahora, y bueno, recién ahí en noviembre, ojalá que se pueda hacer algo más, ¿no? A ver si en noviembre avanza. ¿Y cómo avanzan el resto de los deportes? O por lo menos cuáles son los inminentes para retornar la actividad o que se amplíe aún más la capacidad de participación de los jugadores, como fue el caso del pádel en su momento. La verdad que bien, bueno, como saben, ya volvió el rugby, todo individual y al aire libre, más que nada entrenamiento físico es esto, el hockey, también, bueno, el pádel dobles, pelota paleta, modalidad single, básquet va a empezar, la semana próxima vamos a empezar en el playón de Los Aromos. Y la verdad que es un lindo playón, ahí tengo que agradecer también a la gente de la Sociedad de Fomento que nos va a ceder el espacio, porque bueno, ahí van a empezar los chicos de básquet a hacer movimientos individuales, tanto Cañuelas y posiblemente se sume Juventud. También van a empezar las chicas de patín de Los Aromos. Y las chicas de vóley del Cañuelas Fútbol Club. Eso sería la semana que viene, así que estamos contentos porque y también las deportistas y deportistas porque bueno, empezaron ya y van a empezar a moverse. Y el deporte, los variados deportes que se están haciendo en el Parque de la Salud, hasta el momento, ¿cómo vienen? Que ahora, según tengo entendido, se replicó también en Uribe. Tienen la posibilidad de abrir allí en Uribe los gimnasios. Sí, justamente está bien, muy bien lo que decís. Recién acabamos de llegar junto con el director de Deportes Adaptado, Nelson Sánchez. Fuimos hacia Uribe, que hoy tuvieron también la felicidad y la grata noticia de volver con el deporte, con el gimnasio al aire libre. En este caso hubo taekwondo funcional y zumba. La verdad que también la gente muy contenta, los profes muy contentos, y esto es corroborar y afianzar lo que está haciendo, bueno, Marisa Fassi con el apoyo a todo el deporte, la secretaría, el gobierno municipal, que es todo un equipo, da cuenta de que el deporte es muy importante para Cañuelas y es por eso que ya tenemos más, podríamos decir que el otro día estábamos haciendo unas estadísticas y hay alrededor de 3.000 deportistas haciendo actividad física, así que yo creo que es un logro de este gobierno municipal que bueno, ha ido abriendo por etapas los distintos deportes. Y por el momento todo lo puede sostener de buena manera. Ya la gente, me imagino, ya se habrá acostumbrado a lo que es el protocolo, ¿no? Lo de llevar la declaración jurada, de que le tomen la temperatura, de a poquito se fue aceitando. Sí, eso está muy bueno remarcarlo. La verdad que tanto la gente que hace actividad física, los deportistas, los dirigentes, los dueños de los lugares privados, se acomodaron y se acoplaron muy bien a lo que es todo el protocolo que les marcamos, y lo están haciendo de excelente manera. Por eso es que nosotros podemos seguir abriendo y dar, y siempre semana a semana o cada 15 días seguir dando pasitos para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad. ¿Y está muy lejos el regreso de los gimnasios para muscular? Y hay, yo creo que a mediados de octubre puede haber novedades con respecto a eso. Estamos muy bien encaminados y cerca de que se produzca la vuelta. A poquito. Sí. Porque también tiene que ver con un tema de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, la Cámara Argentina de Gimnasios ya hizo un protocolo, fue uno de los primeros protocolos que nos llegó a nosotros desde que empezó la pandemia, y bueno, los gimnasios de acá, de Cañuelas, tendrían que amoldarse a ese protocolo, y bueno, a partir de mediados de octubre, si Dios quiere, van a tener novedades. Estamos hablando con Adrián Monod, director de deportes de la Municipalidad de Cañuelas, hablando sobre el presente deportivo que de por sí tiene el municipio. Adri, también quiero entrar, por si hubo diálogo, por si hubo charla, por si consensuaron para ver cómo lo llevaban adelante, porque Cañuelas, hablo de Cañuelas, la primera de Cañuelas, estaría retomando los entrenamientos este día lunes. ¿Hubo una charla con la municipalidad de cómo proceder, de cómo van a llevar adelante este tipo de labores, o la institución se manejó por el costado sin consultar? No, la verdad que, bueno, como eso es ya la entidad que rige ahí el protocolo es AFA, entonces, bueno, ellos se llevaron por ese protocolo. Es por eso que, por ejemplo, los chicos cuando empezaron Nahuel Ortiz y Bauti Peloroso, que empezaron con el entrenamiento de fútbol físico individual hace ya unas semanas en el club, no podían ser parte de ese entrenamiento los jugadores del club. Así que el lunes seguramente vamos a estar acompañando, porque bueno, tenemos que estar y estamos cerca de siempre apoyando a los deportistas y a los clubes dirigentes, así que seguramente el lunes vamos a estar ahí acompañando a la primera de Cañuelas Fútbol Club. Y justamente lo de Cañuelas, ahora los entrenamientos individuales que puede ir a realizar la gente, ¿eso cómo viene? ¿Lo va llevando bien? Porque está bajo la regulación de la municipalidad también. Sí, la verdad que vienen todos los entrenamientos, incluso los chicos de Cañuelas están trabajando muy bien. Nosotros siempre estamos controlando, todo el equipo siempre se da una vuelta por cada lugar donde haya actividad, para ver si se llevan bien adelante los controles y los distintos protocolos. De a poco. Sí. De a poco. Cuesta, pero falta menos, y bueno, mucho trabajo, porque bueno, nosotros desde el primer día de que se decretó la cuarentena estamos trabajando, pensando en cómo podemos hacer para que se pueda hacer actividad física, y bueno, creo que los resultados están a la vista, están trabajando y la gente está muy contenta. Aclaremos que lo que no son actividades ligadas a una institución o a un comercio, como puede ser un gimnasio, no se pueden realizar. Ir a correr al Parque de la Salud por sí solo no se puede. Claro, no. En realidad no está permitido. Solo, bueno, a los caminos rurales o bueno, en otros lugares también se puede, pero en el parque estaría destinado solo para la actividad de los gimnasios al aire libre por ahora. Otra de las actividades que va a iniciar, si no estoy mal, ahora inicia en octubre, es el curso de gestión deportiva, ¿puede ser? Sí, así es, está bueno que lo menciones. La verdad que desde Nación nos bajan esta posibilidad de darles a todo el mundo deportivo de Cañuelas, porque no solo dirigentes, lo pueden hacer profe, estudiante de educación física, entrenadores, todos los que estén ligados al deporte, lo pueden acceder a este curso. En primera medida tienen que mandar un mail a cañuelasdeportes@gmail.com. Ahí, bueno, se van a anotar para lo que va a ser el Zoom presentación de este curso de gestión deportiva a cargo de Eduardo Fenili, que es el director de capacitaciones del CENAR. Este Zoom se va a realizar el próximo miércoles 7 de octubre a las 18:30 horas. Bueno, va a ser una disertación de Eduardo, y luego va a haber algunas preguntas de los asistentes al Zoom. Y ya después de terminado el Zoom, le vamos a ir entregando el curso de manera virtual a todos los que participaron del Zoom y quieran hacer el curso. Este curso, la verdad que está muy bueno, está muy completo. Consta de tres módulos divididos en dos. Le vamos a ir pasando cuando terminen el primer módulo, y le vamos a pasar el segundo, y así sucesivamente hasta que terminen el curso. Y bueno, después va a haber una certificación de haber terminado, de haber hecho el curso. Ojalá Dios quiera que para cuando terminen el curso podamos hacer la entrega de este certificado de manera presencial. Eso estaría muy lindo, porque bueno, creemos que es muy importante para afianzar las instituciones deportivas de Cañuelas. ¿Cuánto tiempo entonces se espera que dure? En realidad eso es no tiene tiempo en sí lo que dura el curso, porque bueno, son tres módulos divididos seis en total en realidad, pero está dividido en tres. Y bueno, esto depende de cada uno y las ganas y el tiempo que le ponga cada uno. Va a tardar para cada persona, porque eso lo va a hacer en su casa, lo va a tener ahí en la compu para hacerlo cuando ellos deseen. Así que esperemos que bueno, para fin de año, noviembre o principio de diciembre, podamos hacer la entrega de los certificados a cada uno de lo que realizaron ese curso. Esto es completamente gratuito y se puede anotar la gente que tenga residencia acá en Cañuelas. Sí, está bien eso de que remarcás, que es gratuito. Sí, también, bueno, está abierto para los que quieran de otra ciudad, no hay problema. Por lo que vi la otra vez ahí de pasada, que bueno, se había anotado un entrenador de futsal de Ezeiza, y bueno, tienen las puertas abiertas, porque en realidad el curso no sí, es la, creo que acá en la zona es en el primer distrito que se hace, que en Cañuelas, así que por eso es que algunos de otras ciudades se quieren anotar en el curso. Bienvenido sea, porque bueno, Cañuelas también le da la posibilidad a los dirigentes o entrenadores de las distintas ciudades que se puedan anotar en el Zoom y realizar el curso. Recordame entonces el correo para el cual tienen que enviar la solicitud, y hasta cuándo tienen tiempo para poder hacerlo. Tienen tiempo hasta el martes 6 de octubre. El mail es Cañuelas Deportes, Cañuelas, así como suena, deportes@gmail.com. El Zoom, recordamos que es el miércoles 7 de octubre a las 18:30 horas, así que bueno, los esperamos a todos. Creo que va a estar muy bueno, y ya tenemos bastante, alrededor de 40 inscriptos. Creo que es muy, muy buena concurrencia por ahora. Solamente un correo donde solicitás ingresar a este curso, no tenés que mandar fotocopia ahí, bueno, DNI o algo de eso. Claro, ahí tienen que llenar sus datos y demás, pero pero no hay ninguna complicación, no es nada difícil como para acceder al Zoom. Adri, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a vos y, como te digo siempre, muchas gracias por preocuparte, por preocuparse por el deporte y por todo el trabajo que venimos haciendo. Abrazo enorme. Dale, nos vemos. Suerte. Chao, chao. Allí pasaba Adrián Monod, director de deportes de la Municipalidad de Cañuelas.